Fuga. Fuga. Fuga. Fuga radial. Fuga. Fuga radial. Acción fuga cooperativa. Comunicación. Medios libres. Fuga. Fuga. Fuga. Fuga radial. Fuga, fuga radial. Fuga radial. Stonewall era un bar de reunión popular entre la gente de la comunidad LGBT en Nueva York. Hace 55 años, el 28 de junio de 1969, en uno de los allanamientos violentos habituales de la policía, Marsha P. Johnson y Silvia Rivera, dos travestis racializadas que luchaban por los derechos de la comunidad, se enfrentaron a ellos, a su abuso de poder y a su LGBT-fobia, lanzando las primeras botellas y ladrillos. Esto fue el inicio de lo que hoy se conoce como las revueltas de Stonewall. Marsha y Silvia, con el tiempo, fueron invisibilizadas y rechazadas por la misma comunidad, más blanca y blanqueada, a quienes le incomodaban sus discursos por hablar por las personas de la comunidad que también eran personas migrantes, VIH positivos, quienes vivían en la calle, por las putas y la gente de la comunidad en las cárceles, quienes eran abandonados por la misma comunidad. Hoy, estas acciones de lucha y resistencia que dieron lugar a una fecha histórica de defensa de derechos por la comunidad terminó en una fiesta, una pasarela y una herramienta más para el capitalismo rosa, como vemos cada junio, cuando las empresas se visten de las banderas arcoíris. Reivindicamos este hecho histórico, cómo empezó y quiénes lo empezaron. Pero recurrimos a nuestra memoria histórica para no olvidar que la lucha no empezó ahí. En nuestros territorios, nuestra historia disidente y nuestra lucha tienen más de 500 años. Con la colonización, nuestra existencia se convirtió en una resistencia. Hay que recordar que antes de la existencia de las siglas LGBT, existían otras identidades fuera de las lógicas blancas, capitalistas y binarias, como lo son les badaches en Estados Unidos, las mushes en México, las hijras en la India, les güeyes en los territorios mapuches y en lo que ahora conocemos como Bolivia y Perú estaban las personas cariwarmi, quewas, carimacho, quienes fueron personas reconocidas e importantes en las comunidades. Por eso también, con la memoria viva de nuestros cuerpos y nuestras subjetividades, llamamos a la reflexión y a la acción anticolonial, antirracista, antipatriarcal y anticapitalista. Nosotras, existencias feminizadas, indias precarizadas, provincianas, migrantes, periféricas, cholas, abortamos la masividad acrítica, los vínculos binarios, el orgullo capitalizado, la homosexualidad misógina, la transexualidad heteronormada, binaria, superficial y complaciente, la lesbiandad ONGera y bifóbica, los feminismos blancos, los feminismos transodiantes, los feminismos ONGeros partidizados, tibios marketineros. Estamos hartos de que sigan reproduciendo y perpetuando los sistemas de dominación que históricamente nos han violentado y excluido. ¿Cómo marchar con consignas creadas por empresas para lucrar con nuestras identidades, luchas y resistencias? ¿Cómo marchar con instituciones coloniales que lo único que hacen es limpiar su imagen y adormecer nuestras luchas con financiamiento LGBTI friendly y superficial? ¿Cómo marchar al lado de machos homosexuales violentos? ¿Cómo encontrar hermandad con blancas privilegiadas que jamás van a entender las opresiones de raza y clase? ¿Qué tan ignorante e insensible tiene que ser el feminismo como para violentar, excluir o burlarse de identidades disidentes históricamente vulnerabilizadas? El orgullo performático no es suficiente. Cuando hay tantas violencias que nos atraviesan, recuperemos nuestra memoria histórica, nuestra capacidad de reflexión y nuestra sensibilidad. Por eso, para quienes no se sientan identificados con esta pasarela alegórica que cada año sucede en Cochabamba, queremos invitarles a crear nuevas propuestas desde nuestros contextos y nuestras realidades. Desde Proyecto Infame hacemos una invitación a quienes se sientan invocados a crear un espacio de reflexión, debate y acción. Los detalles para quienes se sientan convocados estarán en nuestro Instagram @proyecto.infame. Contar la historia de una mujer que fue justiciera. Aquí les va el corrido de su compita Silvia Rivera, que en las calles de Manhattan rifaba bien fiera. La Silvia nunca tuvo ni un arco iris pa' protegerla. La corrieron de casa por tener claro quién era ella. Pronto se cambió de nombre y la calle fue su escuela. Junio el 68, en un oscuro bar clandestino, todos bebían tranquilos, tranquilos, pero siempre escondidos. Les cayó la policía, ser distinto era prohibido. Móchense con un varo, dijo la chota muy al estilo. Pero gays y lesbianas ya estaban hartas, siempre lo mismo. Que por amar libremente le estuvieran reprimidos. Silvia de pocas pulgas pensó, yo ya no les pago nada. Si yo trabajo duro y a mi narita me lo regalan. Dicen que tiro un ladrillo y otros dicen que el primer ladrillo lo tiró. Fue claro que algo cambiaba. Le quedó claro al Estado, le quedó claro a la prensa. Nosotras no nos callamos, no nos tenemos vergüenza. Amamos a quien amamos. Al final, aunque muy mal le pagaron, ella quedó sin hogar y a Marcha la asesinaron. Pónganse truchas, mi gente.